Expresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, es una semanita tranquila, además de más fría por la meteorología y más lluviosa, tranquila para el Elche, de mayor confianza, no hay nada como ganar. Las victorias, la verdad, es que nos hacen a todos mejores, más tranquilos, más serenos, se ven las cosas mucho mejor y hay mucha gente, muchos, no solo jugadores y técnicos, sino aficionados y seguidores de un club en general y del Elche en particular, pues que pasan las semanas mucho mejor. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en punta. Estamos un día más en este miércoles 13 de octubre de 2010, un miércoles que sale raro, ¿no? Parece lunes, por aquello de que ayer fue fiesta, y que nos hace la semana más llevadera, ¿no? Más rapidita, más ligera. Les hablaremos de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos para preparar ese choque frente al Córdoba, también en la recta final de nuestro programa. Hoy tendremos a un personaje. Vamos a hablar con Paco Cayuelas. ¿Quién es Paco Cayuelas? Pues es un mago, un adivinador, un mago Cayuelas le llaman, que además de pronosticar resultados deportivos, ha acertado bastante, otros no tanto, pues es de aquí, es de, bueno, nacido en Orihuela, y de muchos años en Elche, y estuvo incluso subvencionado por el Getafe, con el que le acertó que iba a subir cuando nadie confiaba en él, hacía 7 años, bueno, años de vida, como todo, y desde entonces incluso ha ayudado a muchos clubes a subir y ha acertado, insisto, en bastantes pronósticos. Queremos hoy que nos cuente un poco su camino, pero sobre todo si le alinche algún año y si es posible esté en primera división. Y en cuanto a Elche, pues vamos a ver si llegan después de la victoria frente al Albacete con ese impulso de los 3 puntos para intentar encadenar varias victorias. Eso es lo que pretenden los futbolistas, así lo reconocía hoy José Luis Asiari, que vivió un contraste raro, ¿no? Cuando era jugador del Murcia tuvo una lesión de rodilla importante y entonces el actual entrenador del Córdoba, el del domingo, entonces era entrenador del Murcia, no quiso a Asiari. No confío en él, pensaba que lo de la rodilla iba a ser pues para más tiempo, en fin, que dijo que no lo quiero. Y curiosamente lo cedieron al Córdoba, allí lo hizo francamente bien, de hecho desde que Asiari solo jugó aquella media temporada en el Córdoba, cada vez que vuelve allí, le aclaman y le aplauden las aficionados del Córdoba, y es curioso porque lo que debió ser una mala noticia en ese momento, y la fue para Asiari, que no lo quisiera ser mejor, y que se marchó sin pedido otro futbolista, pues fue algo realmente magnífico para él, porque no solo hizo una gran temporada en el Córdoba, sino que no tuvo que vivir en primera persona el descenso del Murcia, que luego descendió. O sea, que fíjense, a veces los contrasentidos, ¿no? Los contrastes que tiene la vida. Cuando le preguntamos a Xavi por Lucas Alcaraz, esto es lo que responde. Bueno, la verdad que lo ignoro, sobre lo único que sé es que gracias a esa decisión yo no viví el descenso de Murcia, que para mí hubiese sido muy duro. Lo viví porque soy hincha, pero no lo viví de adentro, de futbolista. Y bueno, y yo tuve la oportunidad de conocer esa ciudad, conocer ese equipo, me recuperé al 100% futbolísticamente, volví a ser el jugador que siempre fui, pero bueno, me tuvieron paciencia, me dieron confianza, y bueno, yo en ese momento, el técnico que estaba en el Murcia, que yo después de 7 temporadas no tuvo esa paciencia, y el Córdoba sí que me la tuvieron, y la verdad que para mí fue esa decisión en su momento fue dolorosa, pero después de vivir el año fue una decisión que estoy muy orgulloso de poder vivirla, porque fue un año para mí fenomenal. Lo ha dicho, que a veces el fútbol tiene estas cosas, y si no, que se lo digan a Miguel Ángel Tena, que aquí no lo quisieron a final de temporada y que ahora está marcando goles con el Córdoba, con el que es titular, próximo rival del Elche, Lucero, que tampoco se le renovó cuando parecía que se le iba a renovar, pues al final le cayó en el Córdoba por más dinero y también lo mete a pares. En fin, la verdad es que el fútbol a veces tiene estas cosas. Bueno, lo importante sin duda es que el Elche sea capaz de conseguir una victoria en Córdoba, darle una nueva alegría a los aficionados, porque el objetivo para posiblemente el jugador más regular desde que empezó la temporada, que mejor lo está haciendo y que está respondiendo sin duda a su fichaje, Pellegrini, reconocía que no hay otro objetivo que salir a ganar. Sí, nuestro objetivo es salir a Córdoba como salimos el otro día, con la misma intensidad. Siempre pues sucede cosas en el partido, como en Numancia, que se expulsan un jugador y ya pues se rompe el partido, pero nuestro equipo es salir con la misma mentalidad, salir por los tres puntos, ir a ganar, y bueno, yo creo que en condiciones normales, si salimos con la misma intensidad, pues nos tendríamos que llevar a los puntos para ir. Pues ojalá que sea así, porque sería fundamental para demostrar que el equipo sabe a lo que juega, que desde luego lo parece, sobre todo viendo el partido frente al Albacete y con ese nuevo sistema de jugar con dos delanteros. Hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos, esta mañana, esta tarde también entrenan, mañana, el viernes y el sábado partirán a Córdoba. Bordalás, que está tranquilo, más después de la victoria y más después de escuchar la semana pasada a Juan Carlos Rodríguez asegurar de que estaba un tris de renovar, o sea, que no nos sorprenderíamos en absoluto si en los próximos días anunciaran su renovación, pues podrá contar con hombres que no estuvieron el sábado sobre el tapete, como es el caso de Carpio, que ya cumplió el partido de sanción. Mantecón tiene ya el alta médica, porque entra la sensación de que no tiene mucho mejor ritmo y puede quedarse fuera de la convocatoria, pero vamos, que ya puede contar con él. Samuel sería la novedad en el equipo titular y el resto de los mismos, que jugaron frente al Albacete, y las ausencias, las de Bólico por lesión, la de Santos por la misma lesión, mientras lo pueda utilizar, ambos ya se han perdido el partido esta semana y se perderán por lo menos, como mínimo, otros dos. Y luego también la sanción de Cheita por la roja directa que dio contra el Atlético. Por lo tanto, tres ausencias muy notables, dos novedades para que el técnico pueda disponer de ellas, pero insisto, en una semana en la que, a diferencia de las últimas, va a haber muy pocos cambios. A priori parece que el de Samuel por Cheita. A las carreteras, hola. A las avenidas, hola. A los semáforos en verde, hola. Y en rojo, hola. A los túneles, hola. A los stops, hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Compay de Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compay de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. En Bar Cervecería El Chaparral, un buen partido de fútbol, mejor unas partidas al billar, carne a la piedra, prefiero una tapa y una cerveza de importación, comemos, cena romántica. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen. Hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. En Cepepon lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pasarte a Vodafone de Cepepon viene con regalo seguro. Dale el welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda Cepepon más cercana, en la calle Canarejas 30 de Almoradí o en la calle Elche 12 de Santa Pola. ¿Te has dejado las llaves dentro de casa? Ferretería La Llave. ¿Las has perdido o te las han robado? Ferretería La Llave. En Ferretería La Llave, cerrajería las 24 horas para solucionar al instante cualquier problema. Apertura de puertas, cambio de cerraduras, bombillos. Con la máxima garantía y seguridad. Teléfono 24 horas, 639-629-880. Ferretería La Llave, doctor Carlos. 607, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. ¿Quieres una boda única? Restaurante Varadero es la opción más acertada. ¿Tienes tu boda bajo control? Con Restaurante Varadero eliges y gestionas muy directamente tu menú. ¿Y ahora te quieres casar conmigo? Novios, informaros llamando al 965-41-1766 o visítanos en la Avenida Santiago Bernabéu, sin número, Santa Pola. Con Restaurante Varadero, sí puedes. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta al máximo nuestro entorno. El Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight. El híbrido para todos. Honda. The Power of Dreams. Ankara Motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Comercial Tercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Cope Elche y también en Infos3.es. El Elche buscará su quinta victoria en el Arcángel. El conjunto ilicitano ha logrado 4 triunfos en sus 15 visitas a Córdoba en la categoría de plata. En las 15 ocasiones que ha visitado Córdoba, precisamente en segunda división A. Cuatro victorias, otros cuatro empates y en siete ocasiones ha perdido aquí en Córdoba. Claro, estamos hablando de 15 visitas, pero que la primera fue la temporada 42-63, o sea que ya han pasado pues, prácticamente 60 años desde la primera visita. La última fue este mismo año, en la temporada 2009-2010, con victoria del Córdoba por 2-0. Un penalti de Martí Cristi abrió el marcador al borde del descanso. Falta 10 minutos cuando los de Borrás estaban volcados buscando el empate y llegó el segundo gol, obra del extranjero verde José Vega. Este año, aunque correspondiente a la temporada. Un partido importante para el Elche y también especial para José Luis Asiano. Sí, cada vez que vuelvo al nuevo Arcángel, la verdad que para mí es un placer porque viví un año muy bueno. Un año muy intenso, que este año en Córdoba era el primer año de segunda división, que había subido segunda, y ese primer año siempre es difícil e importante mantenerse, y nosotros lo pudimos conseguir y estoy agradecido a ese club de la ciudad, porque después de una lesión grave que tuve en Murcia, ese equipo me acogió con los brazos abiertos, con mucha paciencia. Por suerte yo le pude devolver esa confianza dentro del campo de juego, teniendo un año muy bueno. La verdad que lo ignoro. Lo único que sé es que gracias a esa decisión. Este corte ya lo hemos escuchado antes, por lo tanto, lo vamos a pasar de él. Ya les resumo de nuevo, si se ha incorporado tarde, que ignora Lucas Alcaraz, el técnico que lo desechó en Murcia, y que gracias a la decisión de desecharlo, pues triunfó en el Córdoba y el Murcia, por desgracia, para el Murcia, pues defendió esa temporada. Seguía hablando del tema de los Alcaraz y de aquella lesión. No, porque yo venía de una lesión de la rodilla, entonces, como te digo, cuando uno está lesionado es normal que tenga paciencia. Yo, la verdad que cuando me pasó a Santo y el culo me renovó, la verdad que fue un acto muy importante del club de Elche. El futbolista tiene que volver a tener sensaciones, tiene que volver a competir poquito a poco. Y bueno, la decisión fue esa, que a través de su entrenador quiso que yo tenga esos minutos de volver a competir en otro lado. Simplemente eso. Y le decíamos si Lucas Alcaraz pues había sido en toda su dilatada carrera posiblemente el único entrenador que no había querido contar con sus servicios. Sí, la verdad que sí, pero bueno, también es verdad que yo venía de una situación especial. No sé si estoy al 100% que hubiese contado conmigo sin ninguna duda, porque soy un futbolista que va con las características del juego de ese entrenador y bueno, lo único que sé es que después de, no sé, ya unos cinco años, después que me operé, la verdad que ese paso por el Córdoba a mí me vino fenomenal y me vino fenomenal. Bueno, pues está claro que sí y que la afición todavía le recuerda. Sí, no, pues la gente ahí, la verdad que le tiene un cariño especial. Porque en ese momento nosotros estuvimos peleando hasta la última jornada por no descender, pero un futbolista cedido de Murcia y me involucré al 100% con esa institución en cada partido. Y la verdad que la gente supo reconocer mi trabajo. Y bueno, yo, como te digo, para mí es un placer volver siempre a esa ciudad, a ese equipo que me trataron fenomenal. Yo dentro de lo que pude dar y lo máximo que tenía y la verdad que me lo reconocen tanto la afición como toda la gente que después de recibir premios de esa temporada y para mí fue un año muy bueno. Muy bueno, pero aquí que vamos, olvidarse ya de sentimentalismos porque lo que necesita el Elche es ganar. Sí, nosotros sabemos lo que queremos. A partir de hoy ya estamos trabajando de cara a ese encuentro. Para nosotros este partido es fundamental porque necesitamos conseguir una cadena de resultados positivos y volver a reengancharnos en esa zona alta que es lo que estamos buscando. El partido con Albacete lo tenemos que impulsar de cara a este partido, sabiendo que va a ser un encuentro difícil, pero que nosotros vamos con nuestras armas a tratar de ganar y seguir sumando puntos que necesitemos. Por cierto, Córdoba y Elche, que son entidades parecidas con el objetivo siempre del ascenso, con ciudades importantes, estadios importantes, masa social, pero que siempre se quedan ahí, pues con, más que con la miel en los labios, con decepción, porque muchas veces les toca luchar simplemente por salvar la categoría. Sí, la verdad que son equipos parecidos, donde la gente, tanto en esta ciudad como en esa, tiene un hambre de ver a su equipo en primera división, que hacen un presupuesto grandes, la ilusión de la gente es muy grande y bueno, por una razón o por otra no tanto aquí como ahí no se consigue ascender, pero la gente está desesperada por ver a su equipo en primera división porque hay afición. La última, a nivel personal, ¿cómo encajó la suplencia el otro día frente al Albacete? Bueno, siempre quiere tratar de ayudar desde adentro, pero bueno, hubo unos resultados negativos y bueno, está mal que por ahí el entrenador busque variantes. Él sabe que conmigo puede contar para 90 minutos, para 30, para 5, para lo que sea. Por ejemplo, el campo de juego cuando estoy voy a dar hasta la última gota de sudor que tengo con mis compañeros y con el equipo. Pero es verdad que cuando estoy en el banquillo me hierve la sangre por querer estar ahí adentro, pero tengo que tener tranquilidad y paciencia porque adentro del campo está con un compañero mío y tengo que respetarlo. De Baristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Restaurante El Antojito, un lugar diferente, con una cocina viva y con una casa en sabia renovación, quiere volver a sorprender a todos sus clientes. El Restaurante El Antojito, menú especial, viernes, sábados y domingos, porque recuerda que los domingos abren todo el día. Restaurante El Antojito, diferentes en todo, en sus platos, su carta y lo más importante, sus clientes. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 37, frente a Quilme, Elche. Consigue con información una colección de exclusivos talismanes, 10 amuletos que te ayudarán a mejorar tu vida, poder, sabiduría, energía, suerte, protección, unas joyas especiales para llevar o regalar, bañadas en plata y con efecto envejecido. Cada viernes, un nuevo talismán por solo 2,95€ con información. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. Degusta los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor. Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante, para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche, Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en De 10. Llega un año más a IFA, la feria que estabas esperando. Fira Hogar, el gran salón de mobiliario, equipamiento y decoración para el hogar. Para el hogar y para todos los hogares. Más de 100 comercios con precios de feria. Es Fira Hogar, del 15 al 17 y del 22 al 24 de octubre en IFA. Hazte con la tarjeta IFA acá y ven a IFA cuando quieras. A las carreteras, hola. A las avenidas, hola. A los semáforos en verde, hola. Y en rojo, hola. A los túneles, hola. A los stops, hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 le manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico y cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Como les comentaba al principio del programa, hoy contamos con la presencia del Mago Cayuelas. Y ustedes dirán, ¿quién es el Mago Cayuelas? Pues Paco Cayuelas o Francisco Cayuelas es un hombre que en los últimos años se ha dedicado, además de ser un poco talismán deportivo, especialista en apuestas deportivas del fútbol profesional. Y arrancó con una etapa en el Getafe realmente brillante y a partir de ahí, bueno, pues ha acertado en bastantes ocasiones algunos de sus pronósticos. Es un hombre que nació en Elche hace 56 años y que ha estado en nuestra ciudad muchísimos años, y por ello yo creo que era interesante hoy el hablar con él para ver si también puede echar al Elche una especie de mano divina, para ver si el Elche, después de tantos años, 21 ya sin subir a primera división, pues le puede echar una mano. Paco, buenas tardes. Bueno, no sé si me he equivocado en algún dato, pero más o menos es así. Sí, más o menos. Se le pasa que nació en Orihuela, ¿eh? No, no, creo que lo he dicho, que naciste en Orihuela. Bueno, pues naciste en Orihuela, eres oriolano, escorpión, y has estado muchos años en Elche, pero ¿cuándo te llega a ti esto de la magia, de pronóstico? Pues hace ya muchos años, ¿verdad? Pues llevo 7 años haciendo pronósticos y me tiré por lo menos 5 años estudiando. Pues psicología, brujería, magia, en fin, yo invertí nada menos que unos 50 millones de pesetas en este personaje, que es el personaje del talismán deportivo. Es una riqueza para mí, una riqueza para todos los equipos que estoy colaborando. Todos los equipos suben a primera, todos, es que es todo. Empecé con el Getafe, seguí con el Alavés, estuve con el Murcia, el Jerez, el Sporting de Gijón, el Hércules el año pasado. A ver, todo empieza por el Getafe. Tú llegas al Getafe y dices, el Getafe va a subir. Exactamente, yo me acuerdo que fue mi debut. Ojo, y que me la jugué, ¿eh? Porque ahí en Madrid se está para subir, pero se está a la vez. Y está este, está lo que igual. Vamos a subir primero, estoy hablando con el presidente, y ellos fue Ángel Torres. Me tomaron como loco. Eso. ¿Cómo loco? ¿Loco? Chelo. Usted no sabe quién soy yo. Yo os conozco a vosotros, pero vosotros no sabéis quién soy yo. No lo sabéis, pero ahora lo voy a demostrar. Digo, el Getafe va a subir a primera. Pero es que se va a ser viejo en primera. Pero ojito, pero dentro de poco vais a estar jugando en la UEFA. O en la UEFA y en la Champions. Ya verás, ya verás. Va a ser el equipo bomba. Bomba. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Cuando está detrás de mí un señor, tienes un animal deportivo. Tienes un don. Bien, ya se va a ayudar mucho, ¿entiendes? Y este equipo, que nadie, oye, de verdad que mucha gente se va a sorprender del tiempo de la gente. Bien, bueno, pues yo, ¿sabes qué hago? Pues bueno, al año siguiente, cogí al Alavés, cogí a primera, y todos los años hago mi pronóstico, y siempre lo digo, el equipo del Mago, ese seguro que sube, los otros dos posiblemente suban. Pero no estén segundo. Es el mío, el mío. Por eso este año yo quisiera, de verdad, por mis hijos y por los amigos que tengo en Elche y tal, quisiera colaborar con el Elche. Si yo colaboro con el Elche año que viene está en primera edición, pero pues seguro. Pero claro, a ver, el problema está en el quid de la cuestión, el dinero. Te pregunto, tú normalmente haces pronóstico, creo que allá por el mes de febrero o marzo. Sí. Haces el pronóstico, antes no lo haces. ¿Por qué? Porque vas viendo un poco la evolución. Tengo que mirar el final de la primera vuelta. Porque yo siempre lo doy, cuando entro la primera vuelta, enseguida, faltando la final. Ya tengo una atracción de los equipos, pues, lo que han hecho, ya sé más o menos que lo que van. Pero resulta que el equipo del Mago, a principio de temporada, ya lo tengo. Hasta incluso Hércules, me acuerdo de la temporada, hace dos temporadas, que aquí pensaban que iban a subir y tal. No sube mi equipo, que es el Jerez. Y va a subir el Tenerife, y posiblemente sube el Rayo. Pero espérate que el Rayo, veremos a ver, porque tengo un conflicto con los jugadores, de tema económico. Como no me pagan, eso no sube, ¿eh? Y no tuvieron cojones a subir a primera. Ellos tienen. Bueno, y efectivamente, ya dije, al año que viene el Hércules subirá a primera. Este año no ha subido el sueldo. Ahí estaban metiendo el bacalao y el pescado, lo que quiera. ¿Entiendes? Y efectivamente, y por eso digo que ahora mismo, por ejemplo, quisiera, de verdad, quisiera colaborar con el Elche, subir a primera. Pero también tengo una cosa, que yo tengo mi representante, que es el Vila Cristán, que ya está tomando otros equipos. Yo ahora no tengo que mover. Tú ahora estás libre. Estoy libre. Pero hay un metro libre. Pero hay otros equipos, como por ejemplo el Cartagena, como está el Granada, aquí, como el Valladolid, en fin. Cualquiera puede ser. Te hago una pregunta que me imagino se estarán haciendo ahora muchos seguidores y aficionados del Elche, que dirán, pero no, pronostica, pero ¿cómo ayuda? O sea, ¿cómo tú puedes ayudar a Elche? ¿Cuál es esa colaboración? ¿Qué haces? Ese es mi trabajo, el de Caminando por Cierto. Es un personaje que hago yo en los partidos, que, por cierto, no lo puedo hacer casi todo el domingo, porque ahí pierdo mucha salud. Yo cuando termino un partido, soy mi equipo ganado, porque mis equipos siempre ganan, siempre han ganado. Es que ganan siempre. Llámese Elche, llámese Valladolid, llámese el equipo que sea, el Getafe, ya todos han ganado. ¿Me comprendes? Pero yo termino hecho polvo. Pero yo ese personaje lo hago en la grada. Cerca de los jugadores. Y ahí realizo todo mi trabajo, principalmente que tengo. ¿Entiendes? Que eso para mí es una riqueza. Yo de verdad que tengo mucha fe en el Mago, el Talimán. En el Madrid no tengo, ni en el Gasol tampoco. Y eso tiene con los jugadores. Pero no confío, porque por culpa de ellos pierdo mucho dinero. Pero gracias al Mago, nunca perdí. Porque siempre gano, en esa puerta gano, soy el número uno. Digamos que tú, aparte de hacer la apuesta, te dedicas en cuerpo y alma a ese equipo, sí. Los partidos ahí, desarrollas toda tu fuerza interna, acabas exhausto, sí. Y se supone que el equipo, los jugadores se benefician de esa fuerza. Y tanto. Si a veces pienso, digo, madre mía, si yo estoy haciendo más fuerte que todos los cuatro puntos. Y cuando te encuentras, que te encontrarás muchísimas veces con gente que no cree en eso, ¿qué? Mira, mucha gente que tengo aquí alrededor, porque siempre la tengo ahí en la galería y tal, no se quedan asombrados. Tengo muchos conflictos con la gente, pues sobre todo cuando voy en contra del equipo de casa. Ojo, que ahí en Alavés, cuando fui con el Getafe, en Barcelona con el Español, todo mi equipo siempre gana, que eso es una riqueza, ¿eh? Pues yo estoy súper orgulloso. Y bueno, te vas a poner en contacto con el Elche, vas a hablar con ellos para intentar, bueno, sí, voy a ofrecerles estos servicios. Sí. Yo voy a ofrecerme a ver si ellos quieren y ayudo. Y empezar ya, la semana que viene ya empezar. Hay que empezar ya porque es una suma positiva. ¿Entiendes? Porque yo, el otro día estuve hablando con un señor que era ahí de Madrid y le dije, mira, tómate nota. Si el presidente me dice, ok, el Elche termina la primera vuelta en los primeros puestos, líder o colíder. Y al final de liga, pues lo puedo imaginar, que no va a subir entre, me comprende, por el tema de esa promoción. Sí, la promoción no la que han hecho. Esa la tienes ahí, por si fallo, tú hablas de segunda oportunidad, tú hablas de puesto directo. Exactamente. Eso primera y segunda plaza. Es mi equipo, es el mejor equipo. Es que mis equipos han sido los mejores. Bueno, yo, el año pasado fue el mejor. Yo diría que el Elche no pierde nada por probar. Exactamente. Eso es lo que yo diría, pero bueno, insisto que esto ya. Me dice un buen amigo que si aceptarías a la Ponferradina. A la Ponferradina. Es un buen amigo, y la Ponferradina va por abajo. No, perdona, yo cuando cojo mis equipos, los cojo de zona de media para arriba, yo, ¿me comprendes? Que tú me veas posibilidades. Exactamente. Por favor, siempre he dicho lo mismo, digo, che, hay 4 o 5 equipos de segunda división que eso no pueden ser la primera, pero cualquiera, porque esta división, esta categoría es muy buena, es que cualquiera puede subir, en eso cualquiera, tienes... cualquiera. Entonces, el equipo que tiene al mago tiene una ventaja muy grande, Entonces, aprovechate, porque son 7 temporadas ya, ya sé cuando empezar con el Getafe, será el Getafe solo, Getafe. ¿Sí? Si lo cogía a este equipo, ya diría lo mismo, Bueno, pues hemos presentado al mago Cayuelas, quedamos sin tiempo, Paco, nada, a ver si llegas a un entendimiento con el Elche. Esperemos que sí, por el bien del Elche. Por el bien de vosotros también, por eso de tener una gana de... Lo llevamos 21 años esperando. Eso. Toda ayuda, sea terrenal o divina, nos viene bien. Paco, gracias y encantado. Gracias, que tengas suerte y que hagas que el Elche esté en primera. El mago, hoy ha estado con nosotros. Lo vamos a dejar aquí, ya es tiempo para la información nacional y del mundo aquí en la vida. Buenas tardes.